Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Comunicar, sanar. ¿Cuál es el valor de esta interacción? Es la invitación a comunicarse, compartir, a sanar. Sucede la sanación simplemente porque no se corta la energía del niño. No hay chupete, ni mamadera, ningún tranquilizante o distracción, sino resonancia. La madre se dedica con toda su atención y presencia al niño. Mantiene el contacto visual, dice con palabras dulces su nombre, toca de manera suave y consciente la pancita. Sí, dice, te escucho, mi amor, contame aunque no entienda del todo. Estoy acá con vos. Esto actúa de manera sorprendentemente rápida. Según las investigaciones más recientes, son las neuronas que espejan las que actúan aquí. El niño chiquito ya reacciona plenamente espejando a lo que el adulto piensa y siente. ¿Y en los más grandes? Todos los niños buscan reconocimiento y valoración, pertenencia, contacto y resonancia. Y en primer lugar, lo buscan de los padres. Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón.